Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. La tarde, rumbo a la noche. Bonds. La tarde. Nos conectamos más. Radio Vox 102.9. La tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Hey, I hope you'll listen till the end. This is a clue. La vida es maravillosa si no le tienes miedo. ¿Quién lo dijo? El actor y director de cine Charles Chaplin, el hombre que se animó a burlarse del gran dictador nazi de la Segunda Guerra Mundial. Depender de nadie suena a libertad, pero empobrece tus relaciones. Depender de otros, aunque sea en cuestiones menores, ayuda a que otros se sientan útiles y a estrechar vínculos. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Pero solo entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en el océano. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar en esta fresca tarde de verano, por lo menos aliviada que tenemos en Buenos Aires. En el mano a mano, hoy conversaremos con Gabriel Rill, un argentino voluntario que junto a su esposa Carla Mironiuk y sus hijos menores cuida niños, construye casas y hace capellanía militar. En Caminos del Alma escucharemos El Charco, de la poeta uruguaya Juana Ibarburu. Esta es la Caminata Radial 309 y Tony López enciende una poderosa luz verde al animarnos a imitar a los árboles. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone sacudir el esqueleto con música disco de los 70. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, como cada viernes. Postdata. Hoy, en Historias que cuenta el viento, sí o sí, la tercera parte de Leticia. ¡Qué sorpresa! La risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero. Vamos a escuchar ahora el diálogo entre dos personalidades del siglo XX y una tercera que es citada, aunque no aparece en el diálogo. Me refiero a la actriz Tita Merelo, el conductor y animador Antonio Carrizo, el locutor, un hombre de una cultura vastísima, un gran lector, y tercera en escena, la escritora argentina Victoria Ocampo. ¿A qué edad aprendiste a leer? A los 20, más o menos. ¿Y cómo? ¿Con quién? Con un diccionario que lo tengo, de esos diccionarios así altos. Sí. Y ahora es mi gran amigo, mi gran compañero, el leer. Leo todo lo que sale, todo, el último libro, todo. Una vez, hace muchos años, en México, compré Ulises. No salía de la primera página. Dije, ¿quién me habrá mandado meterme? Lo tuve que regalar. Y a raíz de eso, Victoria Ocampo, que un día me oyó decir esto, me mandó un libro de Gandhi, chiquitito, en el que dice que se puede ser... Ay, la frase no me acuerdo. Sin haber leído a Ulises. Ah, está bien. Ayudando. La frase era hermosa. Se puede ser culta, se puede ser inteligente sin haber leído Ulises. No es necesario haber leído Ulises. Victoria Ocampo tuvo un gesto, un gesto muy lindo conmigo. Me llevó a tomar el té con ella, la quinta, y hablamos así. Y ella descendió con su cultura, con su tremenda y avasallante cultura, descendió hacia mí y hablaba como sabía que yo le podía contestar. Pero Tita, a mí me da vergüenza tutearte. ¿Sabés quién sos? ¿Cómo? Laura Ana Merelo. Yo fui actriz por casualidad. ¿Por qué fuiste actriz? No. ¿Cómo fuiste actriz? Y por casualidad, qué sé yo, no sé. ¿Quién te hizo cantar por primera vez en un escenario? El hambre. Yo aprendí canto, no. Yo fui a estudiar arte dramático, no. El arte dramático está en la calle Corrientes, Angosta. Cuando caminas toda una noche sin tener dónde ir a dormir. Ahí se aprende el drama. Ahí se aprenden las pausas, el tono. En la oración, en la desesperanza se aprende. Te he dicho. Nunca es tarde para empezar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Pueblo Chico. El término fue acuñado por el profesor de literatura canadiense Marshall McLuhan, la aldea global. Suena a contradicción, pero en eso reside su originalidad. Un mundo de grandes distancias y superficies aún, pero signado por la televisión y otros medios electrónicos. Ni hablemos ahora de Internet, y que está cada vez más interconectado. Todo pareciera ocurrir ahora y acá a la vuelta, como en un pueblo. En cierto modo, el mundo es como un pueblo. Lo que ocurre en la otra punta no me resulta ajeno. O no debería serlo, porque finalmente me va a afectar a mí. Si no es la inundación, será la sequía. Si no es la guerra, serán sus refugiados. Y si no es el petróleo, serán los precios de los alimentos. Si no es la libertad, serán las amenazas. Y si no son los improperios, será el temor. Lo que ocurra en Irán y Venezuela con sus inmensas reservas de petróleo, en lo que termine la invasión rusa a Ucrania, el imparable avance religioso y político del Islam en Europa y otros lugares, la persecución y matanza silenciada de 120.000 cristianos en Nigeria, el país más poblado de África, la crisis humanitaria en Sudán con 14 millones de desplazados, el acoso a los inmigrantes en Estados Unidos. Todo termina por afectarnos, así que cuanto antes nos ocupemos de esto y aquello, mejor. Las previsiones que tomemos, la ayuda que podamos dar, aquello que dejemos de hacer y lo que sí empecemos a hacer, el interés que mostremos, todo fluirá a nuestro favor. Todo o casi todo es universal en este segundo cuarto del siglo XXI. El clima, las finanzas, las personas. Y en lo que podamos, ocupémonos, cuidémonos y cuidemos. Como región, como país, como ciudad, como vecinos, como familia, como personas. Nada nos puede resultar ajenos. Vivimos en la aldea global. Guadalupe Pineda, coincide. Agobiada me detengo y no imagino ocasión de coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si tú pides otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué haces para vincularte y para mejorar las relaciones con tus vecinos? ¿Haces algo? Es una pregunta interesante porque, y esta es la consigna de hoy, nos pueden escribir, mandar su opinión, un audio al 11 6400 7047, porque muchas veces necesitamos de los vecinos en algún momento. A veces hay gente que no nos cae bien por una cuestión de piel, otras veces pues son gente difícil, o nosotros somos los problemáticos, en fin. Pero el vecino, hay un proverbio bíblico que dice algo así como: mejor vecino cerca que pariente lejos, ¿no es cierto? Uno puede, bueno, yo soy, me llevo bien con mi hermano, con mis viejos, con los abuelos, pero no están cerca. Y en una emergencia, un vecino te salva. Entonces es importante. Y además, no solo por la utilidad, sino para convivir, estar en paz. Entonces, ¿qué haces para llevarte bien, para mejorar? A veces hay que ceder, ¿no es cierto? Yo cuando me venía para la radio, un vecino al lado de mi casa, yo me acabo de mudar hace un mes y monedas. Bueno, casi no tengo relación con ese vecino, hay una pared que nos separa, pero yo lo veo porque yo estoy en un primer piso y él está en la planta baja, todo tiene jardín, etcétera. Tenía la música a todo volumen. A mí no me molestaba porque era un buen equipo de audio, porque eso pasa también, cada vez más es eso, ¿no? Los equipos de audio son muy buenos. Entonces la música llega a todo volumen y con fidelidad. La música no me gustaba, pero bueno, ahí estaba. Yo me iba aparte y bueno, yo puedo convivir con eso. No estaba tan metido adentro de la casa, pero a veces pasa eso. Yo lo que trato de hacer en principio con los vecinos es hablar, lo mínimo, por lo menos, ¿no? Porque parece básico, es básico, pero muchas veces saludar. Yo ahora, por ejemplo, que soy nuevo, en la calle saludo a la gente. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? A los que están cerca y a los que veo en la calle, saludo, buen día, un mínimo, como para empezar. Y a los que están cerca, les regalé un almanaque. Con algunos me ha ido bien, con otros no ha pasado nada, y otro no lo puedo encontrar, no está nunca, así que me lo quedé yo al almanaque. pero bueno, hay que cultivar la relación. En este mundo de redes sociales, de internet, de tecnología, es muy fácil encerrarse y aislarse. Pero finalmente, en algún momento, por una cuestión de salud mental, espiritual, emocional, lo que sea, y por cuestiones prácticas, necesitamos de los vecinos. Entonces hay que tener relaciones, cuidarlas, mejorarlas, suavizarlas cuando hay roces, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que haces vos? Un regalito, lo saludás, lo invitás, charlan, comparten cosas. Hay mil y una formas, ¿no es cierto? Disimulan, uno disimula, a veces puede ser los ruidos, bueno, lo deja pasar, no, si no es tan grave. Envíanos tu opinión al 11-6470-47. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo mejorás la relación con tus vecinos? Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Llovió esta tarde y frente a mi casa, en el empedrado lleno de baches, se ha formado un charco. Parece un pedazo de espejo tirado en medio de la calle. Al anochecer, sereno ya el tiempo, unos gorriones que tienen sus nidos enfrente, en el cerco de las campanillas azules, vinieron a beber de él. Fue luego un can vagabundo, flaco y peludo, que se acercó a apagar su sed en el charco. Ahora, al reflejar un trozo de cielo, se ha llenado de estrellas. Y mañana, el alba se irisará con todos los colores de la aurora. Pero después, cuando pasen para el mercado los carros de verdura y de fruta, más de un pesado casco de mulo desgarrará su agua serena. Y el sol, más tarde, lo absorberá gota a gota, hasta que el bache vuelva a quedar seco con un triste aspecto de esqueleto. El charco, entonces, se habrá ido a las nubes, como dicen que las almas de los buenos se van al cielo después de haber vivido su vida como un hombre noble y soñador, apagando bondadosamente la sed de los dulces pájaros y de los perros sin dueño, reflejando estrellas, sintiendo en sus entrañas vivas la dura pezuña de los mulos que pasan. O lo que es lo mismo, amando, soñando, sufriendo. Juana de Ibarburú, El Charco. ¿Viste alguna vez la lluvia? En una versión de Rod Stewart. Y a este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Viajar en tren es de lo mejor, decía Pipo Pescador hace algunas décadas. Y suscribo a su letra, pero siempre hay una excepción. No todo es la gloria. Si viajas en tren en el conurbano bonaerense, te vas a encontrar con que debemos poner algunos puntos sobre las íes. Lo primero que hay que decir es que los vendedores te vuelven loco. Los vendedores ambulantes, ¿no? Y me hacían acordar, hacen cola en la punta del vagón esperando que el anterior pase, te deje una cosita, haga el speech y siga. Entonces termina y entra el otro y así. Me hace acordar lo que se llama las tortas de los aviones, que tienen que esperar, ¿no? Hay, no dan los aeropuertos a veces. Entonces los aviones empiezan a dar vueltas. Pero claro, es una cosa muy... Está todo calculado. Uno arriba de otro, a cientos de metros de diferencia, pero empiezan a dar vueltas esperando su turno para aterrizar porque no dan abasto. Bueno, estos hacen lo mismo. Están ahí en la punta esperando que el compañero termine porque se respetan, ¿no? Entonces, te pueden vender chocolates de marca y desconocido. Agua, gaseosa, helados, sábanas de una plaza y media, de dos plazas y media, herramientas, electrónico. Sentado cómodamente en tu asiento, tú puedes adquirir cualquier cosa sin moverte de tu lugar y no necesitas internet. También están los que hacen folclore, los que hacen rap, rock, y bueno, están. Es su manera de rebuscarse la vida, pero digamos, el tren, el Roca, que es lo que tenemos más próximo acá en Quilmes, está lindo. Hay que cuidarlo, suele estar limpio, tiene aire acondicionado, pero tiene esto, los vendedores que no te dan respiro. En ciertos horarios, en el horario pico no tanto porque no pueden, pero cuando afloja el horario pico, ahí están los tipos. No le vengo a vender, le vengo a regalar. Otro punto flojo, muy flojo, que tiene el sistema ferroviario urbano son los accidentes. Un suicida o un chofer inconsciente que cruza con la barrera baja le pueden arruinar el presentismo a miles de trabajadores y la vida en general, a muchos más que van a donde sea, porque muchas veces la gente dice no, porque va a trabajar. Bueno, si no va a trabajar, si va a pasear, si va a lo del tío, va al consultorio, también tiene derecho a viajar bien, a llegar a horario, ¿no? El tema es que el sistema de vías es muy permeable todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Y que es muy fácil que haya un accidente ferroviario. Ayer hubo uno, por eso les estoy hablando de esto, un 505 que cruzó mal, porque nunca falta, acá en Rodolfo López y las vías del ferrocarril Roca, antes de llegar entre Bernal y Quilmes. Y después el suicida, que se eligen las 6 de la tarde de un jueves, de un lunes, no, Black Monday, Black Friday. Bueno, ahí están los tipos desgraciados que se suicidan a las 6 de la tarde y dejan a medio millón de tipos varados, porque después no vuelve más el sistema, no vuelve. Hasta el otro día, porque el tren cierra temprano, siempre hay refacciones, cosas. Entonces, a las 10 ya corta, 10 y media. Y si hay un accidente a las 6, 5 de la tarde, olvídate. El tema es que la justicia es muy lenta, porque tiene que ir un fiscal. Y parece que los fiscales están siempre durmiendo la siesta, que no hay, que... O sea, es como que todo el año están de vacaciones. Porque... Ayer, por ejemplo, era un coche que no pasó nada. Quedó fuera de la vía, no mató a nadie, no hubo ningún accidentado grave. Y pasaban las horas y el servicio no se restableció y se canceló hasta el día siguiente, hasta hoy. ¿Qué sé yo qué pasó? Ya estaban los diarios de acá, de la región, de la zona, pero de los jueces, de los fiscales, en fin, no sé quién de la justicia que tiene que ir a hacer la pericia y correrlo, no. Ni noticias. Bueno, debilidades que todavía tiene el tren. Una de las postales más características de Buenos Aires cuando se desata una tormenta, de Buenos Aires y de los grandes centros donde se junta gente, conglomerados urbanos, son los paraguas. Los vendedores que salen, yo no sé dónde, si los tienen escondidos, pero los tipos están ahí. Hace 10 minutos que llueve y ya tienen los paraguas. Paraguas, tenés todo tipo de paraguas. Pero ahora, ayer llovió, pero no fue tan intensa la lluvia. Pero lo que están empezando a vender, yo por lo menos lo veo ahora por primera vez, son los abanicos. Te venden abanicos. Y los abanicos echan viento, ¿eh? Yo me he probado, y ayer estaban vendiendo en Constitución, los chicos a 3.000, los grandes a 6.000. Hombres del mundo animados a comprar un ventilador portátil, animarse a llevar uno de estos abanicos y refrescarse, porque refresca, refresca el abanico, refresca, es un accesorio que no ha perdido vigencia. Les quiero contar una historia que pasó estos días a la hora de la siesta en Resistencia. Imagínense si en Buenos Aires tenemos calor, lo que puede ser en la provincia del Chaco a las 3 de la tarde, digamos, ¿no? El tema es que en una casa estaban escuchando música a todo volumen. La dueña de casa, según consigna la crónica periodística en su inicio nomás, tiene 45 años y tuvo la muy buena idea de pasar música a todo volumen, con lo que para algunos es un agravante. Eran temas del guatemalteco Ricardo Arjona. Hay quienes opinan que Arjona es muy mal compositor y peor cantante todavía. Yo no sé, quizá por el volumen, quizá por el autor, quizá por las dos cosas. Lo cierto es que el vecino de al lado, de 51 años, fue a quejarse a los gritos a la señora. Esto se ve, hay una cámara ahí que lo graba y se lo ve que está parado ahí en el frente, no puede entrar porque hay una reja, está en la línea municipal. Le grita algo, le habla, no sale nadie. Después del reclamo, el hombre toma un palo o un bate o algo así, un bate de béisbol, ¿no?, o parecido, y golpea sobre el lado del conductor del parabrisas y lo daña, no lo destruye completamente, pues no es tan fácil romper un parabrisas. Era una camioneta importante, japonesa, importada, nuevita se ve la camioneta. Escuchen ahora cómo termina esta historia. Lo interesante del caso es la crónica periodística que publicó el diario La Nación, con mucho humor, a pesar de que fue un incidente bastante violento. En casos como estos muchas veces terminan a las piñas y hay muertos también. Esto terminó así porque el tipo se retiró y se fue. El cronista titula así la nota: "Dime si él te conoce la mitad. Le rompió la camioneta a una vecina que escuchaba música a todo volumen a la siesta". Esto fue el título. Fueron a la comisaría, les tomaron las declaraciones y fíjense cómo este periodista termina la nota. En tanto, la señora de las 4 décadas regresó a su hogar y el vecino deberá afrontar el problema de los daños ocasionados. Problemas para la señora de las 4 décadas. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Ahí está, Señora de las 4 décadas, Ricardo Arjona. Thank you.

Muchas gracias, Antonio, por tu mensaje enviado al 11-6470-47 y responde a la consigna. No responde a la consigna. La consigna es otra. Eso es un comentario sobre el poema, pero la convocatoria que estamos haciendo ahora es: ¿cómo haces para mejorar, para cuidar las relaciones con tus vecinos? Nos envía justamente un audio, un mensaje, el 11-6470-47. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo hace 30 años que vivo en Quilmes, que vivo en casa, y tengo muy buena relación con todos los vecinos. Yo tengo la idea de que los vecinos son un poquitito parecidos a los parientes, ¿viste? Entonces, lo que mejor trato de hacer para llevarme bien con todos los vecinos y también con algunos parientes es, por ejemplo, no hablarme con ellos. Es la mejor forma. Bueno, gracias, Cristian. Me hace acordar no hablar. Es como ese... es un chiste, ¿no? Pero bueno, tiene bastante de verdad. De que a un hombre le pregunte: ¿cómo te llevas con tu mujer? Bárbaro, dice. No tenemos ni un sí ni un no, dice. Hace un mes que no nos hablamos, dice. Bueno, esta es la práctica de Cristian. Con vecinos y con parientes, no hablarse para cuidar las relaciones. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo están? Hoy nos vamos a mediados de los 70, a la música disco, a esas canciones pegadizas, esos artistas vestidos de lamé, de ropas brillantes, y que eran expertos en bailar coreografías espectaculares. Les propongo que escuchemos unos temas de música disco, cada uno sabrá qué memorias le trae. Igual se volvieron clásicos, así que las generaciones siguientes también los ubican en distintas películas o por distintos recuerdos. Y vamos con el primer tema de ABBA, del grupo sueco legendario. Estamos escuchando Gimme, Gimme, Gimme de ABBA, y no sé qué memoria les trajo, qué imagen. A mí me hace acordar cuando íbamos escuchando esta música en el Torino de mi papá, o tal vez de alguna fiesta. Vamos con un segundo tema de Donna Summer, otra de las heroínas de esa época. We'll be right back. y estamos escuchando Hot Stuff de Donna Summer. Y esta música disco de finales de los 70 y principios de los 80 es sencilla compositivamente, tiene una orquestación bastante característica, pero lo que la caracteriza es un ritmo bien marcado de cuatro tiempos, que si alguna vez hicieron rehabilitación cardiopulmonar, RCP, los primeros auxilios, les dicen que se acuerden del ritmo del disco para hacer la reanimación de la persona, para marcar ese tiempo. Imagínense que es bien, bien, bien marcado. Y vamos con un tercer tema, que es de los Bee Gees, Staying Alive, un clásico. Disfruten de este, de esta canción. Estamos escuchando Staying Alive de el trío Los Bee Gees y nos quedan un montón de clásicos por escuchar. Y es más, hay músicos que son más contemporáneos como Bruno Mars que lograron hacer temas que podrían ser de esa época, temas bien con la estética del disco. Más actuales que me gustaría pasarles en otro sábado. Y bueno, nos despedimos con un clásico y tal vez les pase como a mí que inmediatamente lo asocian a la escena de Omar Sy, de este actor francés bailando en la película Untouchables o Amigos Inseparables, de Earth, Wind and Fire, Boogie in Wonderland. Thank you. Nos despedimos entonces con Boogie in Wonderland de Earth, Wind and Fire, y tal vez les dieron ganas de bailar, de moverse. Ese es otro gran tema para charlar, porque en nuestra cultura no siempre tenemos los espacios ni los momentos para bailar. Pero bueno, muevan un poco el esqueleto y nos vemos la próxima. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. De Ruiz Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.deruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. De Ruiz Propiedades. Muy buenas tardes, caminante. Bueno, me gusta entablar relaciones con los vecinos y me parece que hablando precisamente es la manera. Así que cuando puedo entablar un diálogo o tal vez un saludo, si el diálogo se da, le pregunto el nombre y tal vez charlamos un cachito y después depende si al vecino le interesa, la seguimos. Pero ya lo dejo más bien en manos de la respuesta del vecino, para no ser pesado, ¿no? Para no ser cargoso. Así se empieza, o así empiezo yo, o así me gusta empezar a mí. Este era el mensaje de Tony López, nuestro columnista, participando, ¿no?, de la consigna. ¿Cómo haces para relacionarte, o relacionarte mejor, con tus vecinos? Nos mandás tu opinión al 11-6400-7047. Serrat, De vez en cuando la vida. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. de vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los árboles mueren de pie y siguen de pie por mucho tiempo. Los árboles y las plantas son seres vivos puestos para un grandioso servicio a la humanidad. Los beneficios que nos brindan son cuantiosos. En los árboles y las plantas se encuentran la mayoría de los alimentos que consumimos. Indirectamente también está la carne, que viene por la hierba verde, la construcción, inmobiliarios de la casa y muchas otras cosas nos vienen de los árboles también. El oxígeno, el abrigo, el reparo del viento y la sombra también son gracias a los árboles. Ah, y la leña para el asadito, que no falte. Tenemos la presencia de los árboles desde la cuna hasta el ataúd. Ellos, los árboles, son amigos y compañeros en todo nuestro recorrido por esta vida. Pero hay otra cosa más que quisiera destacar de estos amigos, los árboles, y es su ejemplo. Sí, señor, su ejemplo. Los árboles mueren de pie. Hemos repetido esta frase posiblemente sin pensar en ella, como nos pasa con tantas cosas de las que hablamos sin pensar. Frente a mi casa hay un terreno de 8 hectáreas y también hay muchos árboles. Hay mucho pasto seco y hace unos días se prendió fuego una parte, justo frente a mi casa. Un árbol de eucaliptus, que ya ha tenido otros tantos incendios, quedó muy dañado. El fuego lo traspasó en su tronco. Creo que esta vez no va a sobrevivir. Está muy quemado. Da mucha pena verlo así. Sin embargo, va a permanecer de pie por mucho tiempo después de su muerte. Es un grandioso ejemplo a seguir. Ni la muerte derrumba el árbol. Está muerto y sigue en pie. No hay otro ser vivo que se le iguale en este sentido. Y pensar que hay personas que están vivas, respiran y se mueven, pero hace tiempo que han muerto. Ya no piensan, no sueñan, no hacen nada más que estar sin estar y vivir sin vivir. En cambio, hay otras personas que siguen el ejemplo de los árboles. Soñaron, trabajaron, lucharon y brindaron innumerables servicios. Luego murieron, pero siguen en pie dejando su legado, sus enseñanzas, su ejemplo, bienes materiales y bienes espirituales, que son los verdaderos bienes. Estas personas ya pasaron por aquí hace tiempo, pero siguen de pie, como los árboles, después de la muerte. Nobleza nos brinda el árbol, que al morir sigue de pie, desafiando al hombre simple, que al llegar a jubilarse termina por entregarse, cuando puede todavía hacer algo con sus días antes que la noche venga, cuando ya fuerzas no tenga, ni sueños ni fantasías. ¿Qué tal si plantas un árbol que sobreviva a tu tiempo, que dé sombra a un caminante y que alimente a un hambriento, que se arquee con el viento, pero queda bien plantado y aunque la muerte ha llegado, sigue de pie mucho tiempo. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Zamba a Monteros, en una versión de Mercedes Sosa. A ella que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero, a ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera el chango mirar, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Monteros. Más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te pierdes a da la alegría, mi linda Monteros. A la la ya ya ya ya, a da la alegría, mi linda Monteros. ¡Viva tu Cuba! La vio tempranera tarareando a duende de vinos panteros, y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Montero. Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Montero. Allá que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre safrero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombro mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombro mi canto Monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar las pierdes, a da la alegría, mi linda Monteros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, a la alegría, mi linda Monteros. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante por la 102.9. tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Gabriel Ril. Gabriel es argentino, originario de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, y hace 3 años y medio que está como voluntario en la ciudad de Rivne, en Ucrania, junto con su esposa, Carla Mironiuk, y sus hijos, que son pequeños, menores de edad. Ahí tiene una base misionera donde desarrolla diferentes trabajos sociales con niños a través de la recreación y el deporte, también en la construcción de casas para personas que perdieron su casa por los ataques. Recordemos que Ucrania ha sido invadida hace 3 años aproximadamente por Rusia, y una guerra que no para a pesar de que no salen los titulares, y además es capellán militar. Gabriel, un placer recibirte en Caminante, en la FM Box, y poder charlar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, saludos ahí a la audiencia, y contento de compartir y que se sepa un poquito y de lo que está pasando en Ucrania. Claro. Cómo se vive y sí, la situación. Sí, qué experiencia. Bueno, ya vamos a ir a hablar de eso, porque viajar por el mundo ya es un tema, pero viajar a un país en guerra ya no es un tema tan frecuente, ¿no? Van los que están en la guerra, los corresponsales y personas como vos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. La primera pregunta que les hacemos a nuestros oyentes en Caminante, Gabriel, es: ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su camino, su ruta, algún caminito que en algún momento de la vida, de la infancia, de las vacaciones, de los viajes, ha quedado en tu recuerdo de manera especial. Bueno, para mí un camino más que una calle, una ruta, es la ruta 95, que es la que viene de Santa Fe, toda la zona de Tostado, San Cristóbal, y llega, cruza por a Chaco y bueno, llega al pueblo, a la ciudad de mi esposa, porque yo estoy ya hace 15 años casado, pero durante 3 años estuvimos de novio, así que yo tenía 19 años y viajé por 3 años todos los meses por esa misma ruta visitándola, hasta que bueno, finalmente nos casamos, pero es una ruta que siempre tengo en el corazón, y recuerdo que cada vez que estábamos llegando acá a la ciudad de Villa Ángela, unos kilómetros atrás, el chofer del micro ponía, ¿cómo se llama? Juan Solís, ¿cómo es? Se llama el cantante mexicano. Ay. Antonio Solís, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Entonces tengo muy grabado los kilómetros, qué canciones eran, y bueno, entonces esa es la ruta que está muy marcada en mi corazón. Mirá, y amo que, cada vez que la tengo que transitar. Claro, claro. ¿Asociás la ruta con el reencuentro con tu novia? Claro, con mi novia, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero qué viajecito que tenías que hacer, ¿eh? No es que la tenías a la vuelta, ni mucho menos. De Buenos Aires a Chaco para ver a la novia. Y fue una historia, como bien dice el título del programa, de Caminante, porque la conocí en Mendoza, en Escandinava. Nos pusimos de novio en Córdoba y nos casamos en Chaco, así que tenemos una historia de viajes y de por diferentes partes de la Argentina con mi esposa. Claro, y ahora están como haciendo esta tarea tan importante en Ucrania, ¿no? Y ahora en Ucrania. Y decime, Gabriel, pensando en esto que haces, ¿no? Pero uno piensa de dónde viene, cómo es este hombre que se le ocurre, ¿tu papá, tu mamá, a qué se dedicaban cuando vos eras chico? Mi papá, bueno, él es de, tiene un aserradero, tiene un comercio. Y bueno, mi mamá siempre ama de casa, nos cuida a nosotros, somos 4 hermanos varones. Así que se dedicó a la casa, la tarea tan importante de cuidar a 4 varones. Claro. ¿Y vos has heredado el oficio de tu papá? Sí. Nosotros heredamos la carpintería. Es más, creo que entre la sangre que tenemos también cruza serrín, porque a veces hay cosas que nunca las hice, pero me la dan para hacer, que tenga que referir con la madera, y me sale. Es algo que ya está innato desde generaciones ya en nosotros. Es más, tengo de parte de mi mamá, también era carpintero, mis hermanos son carpinteros, mis tíos, no es que es algo que se reduce solamente a mi papá. Ah, tus tíos también, es decir que ya viene de familia esto. Viene un oficio, sí, heredado, un oficio heredado, la carpintería. ¿De quién lo heredaste? Y de mi bisabuelo, Segismund Rill. Él era carpintero, fabricaba puentes en la época de la Primera Guerra Mundial, y él se iba adelantando al ejército de toda la zona, venía desde Polonia, porque mi apellido es más que nada del lado de Polonia, y ahí se conoció con mi bisabuela, ucraniana, y bueno, se casaron y él quedó ahí en Ucrania, y bueno, ahí siguieron con el oficio y vinieron a la Argentina, continuaron con el oficio, hicieron los primeros secaderos de té en la provincia de Misiones, así que de ahí viene el oficio. Mirá vos, qué interesante, y que seguramente en tu vida, aunque no estás dedicado a eso, te debe venir muy bien saber este oficio, ¿no? Saber resolver cuestiones con la madera. Sí, la verdad que, qué sé yo, hay que hacer una cama. Me ha pasado, nosotros hicimos viaje a las comunidades aborígenes en Paraguay, he fabricado camas para las comunidades aborígenes, infraestructura, techos en las comunidades wichí, en el Chaco Salteño, bueno, también ahora en Ucrania, reparando muebles, ayudando en el primer momento que llegamos, y bueno, también eso se trasladó hoy en día al proyecto que tenemos de construcción de casa. Y contame, ¿cómo es ese proyecto de, antes de ir un poquito más a pormenorizar todo este viaje, bueno, más que viaje, todo un proyecto, pero ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, con la construcción o reconstrucción de casas? Ahí entra justamente tu oficio, ¿no? Sí, a ver, a veces uno cuando cambia de país y aparecen nuevos proyectos, uno a veces parece que todo lo que es el oficio lo deja de lado y bueno, vamos cursar como que nuevas cosas, pero siempre aparece algo que te lleva nuevamente al origen y al oficio que uno tiene. Entonces, claro. Recuerdo 2022, nosotros en agosto que nos mudamos para la ciudad, para sería el país, para Rumania, estuvimos viviendo 3 meses antes de entrar a Ucrania. Y ahí surgió esta necesidad, porque llegaba el invierno y la gente necesitaba casas porque se quedaron sin sus hogares por los misiles. Entonces, desde varias organizaciones juntaron fondos, iglesias, organizaciones, privados que estaban poniendo dinero para que se pueda construir casas para esta gente. Lo único que se necesitaba mano de obra, entonces nos juntamos un equipo de grandes y desde Rumania nos fuimos a Ucrania y construimos en un primer momento unas 45 casas que eran de 3 metros por 6, ya con una salamandra y equipada para poder pasar ese invierno que venía, que es tan cruel en Ucrania, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Ahora pienso, ¿no?, que cuando un extranjero llega, por más que en tu caso tu apellido te habrá ayudado en cierta manera, ¿no es cierto?, porque es entre polaco y ucraniano, no sé si sabes el idioma, algo de ucraniano, de polaco. Y nosotros no, o sea, el idioma se perdió en la generación anterior, o sea, claro. Mi papá hablaba un poco, bueno, mi suegro habla todavía ucraniano, pero nosotros perdimos el idioma, claro. Teníamos palabras y tenemos palabras sueltas, pero fue un poco complicado y es un poco complicado poder aprenderlo, más que nada nosotros estamos con mi esposa un poco más grandes, entonces nos cuesta. Claro, ahora, lo que quería decirte inicialmente es que, bueno, tal vez no el idioma, pero ya cuando una persona va con un oficio y puede resolver cuestiones, habla muy poderosamente en ese entorno, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, aunque para todos los viendo desde el ángulo del que vive fuera de Ucrania, ¿cómo te vas a mudar con una familia a un país que está en guerra? Me acuerdo cuando estábamos en la frontera para entrar a Ucrania, bueno, muchos lo vieron en los noticieros, todos saliendo filas para poder huir de Ucrania, y nosotros, un hombre nos se ofreció para llevarnos en su camioneta y nosotros entrando a Ucrania, me acuerdo éramos el único auto entrando, y estos están todos locos, encima claro. trae sus hijos, en ese momento teníamos dos, pero nos abrió muchas puertas llegar en el momento de necesidad, en el momento que necesitaban gente que los abrace, gente que los acompañe en este momento tan difícil, y eso nos ha abierto muchas puertas. Creo que eso también ha sido un buen recibimiento por parte del ucraniano hacia nosotros, claro. como voluntarios, ¿no? Sí, vos decías que necesitaban que los abracen. ¿Supieron aceptar los abrazos? Porque a veces el abrazo es muy argentino, ¿no? No sé si en Ucrania, en Europa, están tan acostumbrados. Pero claro, esta era una situación límite, ¿no? Bueno, a ver, el abrazo puede ser como físico, sí. o podemos dar un abrazo emocional, un abrazo simbólico, sí. dando una mano al que necesita, dando en respuesta. Quizás muchas veces hay gente que, abuelitos, que uno lo veía duro como una piedra por las situaciones que se vivieron. Aparte, hoy estamos viviendo esta guerra. Ucrania tiene años y años de derramamiento de sangre, de guerra, de Unión Soviética, tantos momentos difíciles que lo genera tener, a ver, yo recuerdo a mis abuelos que con toda esa dureza y a veces no entendía por qué, es por todo el proceso que les tocó vivir y les sigue tocando vivir, pero cuando uno les entrega la llave de una casa, le da una palabra de ánimo, se quiebran, el corazón como no aguanta en las emociones y uno se puede dar un abrazo y termina uno rompiendo esa barrera que te ponen en un primer momento. Claro, claro. Sí, es cierto, ¿no es cierto? No, creo que nosotros lo hemos vivido muy lejos, no tiene la gravedad, pero bueno, fue una guerra con Malvinas, ¿no? Las consecuencias uh-huh. en los excombatientes, en los veteranos, son muy serias, y fue una guerra muy breve, de semanas o meses, ¿no? Estos son años ya de soportar situaciones extremas, así que bueno, es muy comprensible. Gabriel, yo quiero uh-huh. Preguntarte ¿por qué vos junto con tu esposa Carla decidieron ir y meterse en este proyecto? Siendo un poquito para atrás, ya estamos en 2026. En el 2014 nosotros empezamos a sentir esa necesidad de poder volver a Ucrania, y en símbolo de agradecimiento y decir, bueno, así como nuestros abuelos llegaron a la Argentina, fueron de bendición, plantaron iglesias, iniciaron negocios, hicieron crecer muchas regiones de nuestra Argentina, es tiempo de volver en guerra. Y en un primer momento no lo entendíamos, pero la guerra, la guerra pequeña que se le llama, comenzó en el 2014. Sí. Entonces, en respuesta a esta necesidad, decidimos viajar con mi familia y pertenecemos a una organización que se llama Juventud con una Misión, donde nos capacitamos, nos preparamos y somos misioneros, parte de la iglesia. Y nos capacitamos y bueno, hicimos nuestro viaje exploratorio en 2018, donde pudimos estar en partes que hoy está bajo dominio ruso, también trabajando con niños en diferentes partes, y en 2022 nos mudamos toda la familia, pero comenzó todo en el 2014. O sea que es un proyecto que no tiene que ver exactamente con la guerra, aunque los finalmente llegaron en la época de la guerra, ¿no es cierto? Sí, tenía un amigo que lo habíamos conocido en 2018 acá en Ucrania, decía, ustedes dijeron que iban a venir en la guerra, y la guerra existía, pero se estaba apagando, como esa guerra que era en el Donbass de los prorrusos contra los ucranianos. Me dice, pero usted, la guerra se está terminando y usted todavía no vienen. Y en 2022 comenzó la guerra grande, la que hoy conocemos todos. Y bueno, y al final sí, llegamos para el momento de guerra. ¿Y cuán grande es la guerra ahora? Porque ha desaparecido de la primera plana, pero de los medios de comunicación, pero la guerra está. Sí, la guerra está y tomó dimensiones que quizás hay cosas que uno puede decir y otras que no, pero tomó mayor dimensión en estos últimos meses. Nosotros vivimos unos 800 kilómetros, tenemos nuestra base misionera, pero bueno, hasta nuestra casa llegan los misiles de largo alcance, los drones, y últimamente se está atacando, y más que nada en invierno se ataca mucho las centrales eléctricas y todo lo que tiene que ver con energía. En nuestra región tenemos dos bases nucleares y están reforzando estas centrales por los ataques. Estaba hablando con gente de allá, ayer con gente de Kiev, están el segundo día sin luz y está haciendo menos 21 grados. Entonces se vive una situación que quizás las noticias no lo están pasando, o del lado ya no se comparte como antes, quizás poquitas cosas, pero la realidad en Ucrania está siendo complicada más en este tiempo de invierno. Por un lado nosotros tenemos nuestro generador para poder conectar con la casa, pero se están viviendo situaciones muy límites para la gente que a veces solamente depende de la electricidad y la energía eléctrica, ¿no? Claro. Perdón, valga la redundancia, pero sí es una... Y los ataques en el frente están bastante complicados. Nosotros tenemos un amigo muy jovencito, él tiene 21 años, un chico muy alegre, ya lo habíamos conocido en 2018 en Ucrania, tenía 14 en ese momento, como un adolescente era, y hoy en día fue capturado y nos pasan fotos de su momento de captura y ya fotos nuevas de él estando en esa posición, y perdió la alegría, tiene sus ojos, viste, que como perdió el sentido de vida. Claro. Hay muchas pequeñas historias dentro de esta guerra que son trágicas, que quizás la guerra termine, esperemos, pero las historias que van a seguir las consecuencias que va a traer esto van a ser muy difíciles. Claro, superar. Sí, duran por generaciones, porque muchas veces se transmiten, ¿no es cierto? Vos estás en Rivne, ¿no es cierto?, junto con tu esposa Carla y los chicos, tres niños, y están llegando los misiles rusos ahí a esa ciudad. Sí, sí, todo lo que son los misiles de largo alcance son los que llegan a nuestra región, y atacan. Bueno, nosotros nos ha pasado situaciones de estar, tenemos ataque día por medio o noche por medio, porque la mayoría de los ataques son en madrugada. Justo en este momento nosotros estamos acá siendo las 5:30 aproximadamente, allá están en la madrugada y justo me llega un mensaje que está bajo ataque. Entonces, en esos momentos nos tenemos que trasladar a los pasillos o irnos al baño, poner a nuestros hijos en la bañera, lejos de las ventanas, y hemos pasado situaciones que misiles cayeron cerca, y bueno, eso es una realidad que se vive en Ucrania, en todas partes. Claro, claro. ¿Y cuál es la asistencia que ustedes están haciendo con chicos, no? Porque una de las tareas que realizan es estar con los chicos. Seguramente habrá chicos que los padres están en el frente de batalla o asignados a misiones o quedaron huérfanos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Consignemos que ahora vos estás en Argentina, estás en Chaco, pero pronto en unos días están volviendo, ¿no? Sí, nosotros estamos volviendo el miércoles que viene. Bueno, el trabajo que hacemos con niños... Una de las áreas que tenemos, trabajamos con recreación y deportes, porque una de las situaciones que se vive en Ucrania con los niños es el alto nivel de depresión debido a la guerra. Se están juntando varios factores que ayudan a que los niños estén en esta situación de crisis, de ansiedad, de presión. Entonces todo lo que es el deporte los ayuda a salir de ese bus. Y trabajamos con niños, con los hijos soldados, que algunos fallecieron, los padres, y otros están en el frente de guerra. Y después trabajamos con un hogar escuela. A ver, en Ucrania es normal ver en los pueblos alejados de las ciudades unas escuelas que tienen en el mismo lugar, tienen un orfanato. Entonces los niños se quedan, porque viven a más de 60 kilómetros, entonces se quedan ahí, duermen ahí, algunos porque son huérfanos, otros porque los viven muy lejos, otros porque tienen problemas de adicciones, y bueno, hacemos todo un trabajo social con ellos. Ahora pudimos entregarle regalos en Navidad, pudimos compartir con ellos tiempo de recreación, hacemos fútbol, ¿viste? Yo no soy muy bueno en fútbol, pero para los ucranianos soy medio como Messi, ¿viste? Entonces uno es Argentina y Messi, bueno, y ahí empieza toda la pelea Cristiano Ronaldo, Messi, pero eso es un, la verdad que el fútbol nos ayudó mucho a llegar a los niños y que ellos puedan pegarse a nosotros y pasar tiempo juntos y compartir cómo se sienten y preguntarles y hablar de las emociones, que es tan importante que ellos puedan expresarse. Claro, sí. Y también sos capellán, estás involucrado, relacionado con los hombres, con las mujeres que están en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, como, a ver, desde Argentina yo no me fui como capellán, pero no sé si como argentino, pero bueno, somos, o sea, como latinos somos una somos sociables, ¿no? Sí. Entonces empezamos a ver que gente de habla hispana llegaba a Ucrania, que es algo raro, porque por lo general los hispanos llegan a Polonia, Alemania, países de primer mundo, donde puede uno conseguir trabajo, donde puede tener un futuro, España, no sé, pero Ucrania no es un país que uno puede decir, bueno, voy a buscar trabajo. Empezamos a escuchar gente de habla hispana y bueno, empezamos a invitarlo a nuestra casa y nos contaron que venían para como voluntarios para luchar y bueno, empezó esa ida y vuelta y en esa respuesta a la necesidad nos capacitamos y nos dieron la credencial de capellanía militar. Entonces lo que hacemos es los vamos a visitar al frente de guerra, les llevamos alimentos, los mimamos un poco, chocolates, todo lo que es ropa impermeable, ropa para las trincheras, y después cuando salen del frente, que nos encontramos en diferentes ciudades, estamos con ellos, compartimos una pizza. Entonces es la capellanía, es involucrarse con la persona y hacerse presente a la necesidad de la persona. Cuando están en el frente, enviarle un mensaje, o cuando están en la casa de seguridad, enviarle un mensaje, cómo se siente, y poder responder a esas necesidades de un soldado en una situación que quizás nosotros no nos podemos poner en el lugar de ellos o no podemos hacer esa tarea, pero sí acompañarlos en el momento difícil que viven. Así que eso es un poco el trabajo que hacemos, y hacemos viajes mensuales al frente de guerra. ¿Vas con tu esposa? No, ahí vamos con un equipo de capellanes, es un lugar muy peligroso. Nosotros con los niños quedan en Rivne y nosotros vamos con un equipo al frente. ¿Y dónde es el frente? Y bueno, nosotros ocupamos varios lugares. Una zona es la ciudad de Kharkiv, que es muy conocida, que sale en las noticias, y de ahí vamos, porque Kharkiv está aproximadamente a unos 45 kilómetros del país de vecino, por decir de una forma, y de ahí nos acercamos en líneas más, porque en la guerra o en... Si en la guerra tenés línea 0, línea 1, línea 2, las casas de seguridad, entonces nosotros vamos hasta lugares que podemos, después ya ahí más adentro no podemos porque son lugares muy complejos, entonces nosotros llegamos hasta las casas de seguridad donde están los soldados y un poco más. Pero ya son líneas de combate, no es que es línea verde, es línea roja. Claro, entonces tu tarea es hasta donde pueden llegar, cierto límite de seguridad en el frente de batalla, y con personas que soldados o sí, personas que son de habla hispana, ¿no es cierto? Sí, nosotros más que nada apuntamos a los de habla hispana, porque bueno, hay toda una respuesta del mismo, de las organizaciones ucranianas que ya tienen capellanes, entonces había una necesidad de poder cubrir la necesidad de los soldados latinos. Ya nos ha tocado casar algunos en Ucrania con que han conocido con ucranianas y nos ha tocado tener un momento con ellos de la alegría, como digo, estar en la alegría y en la tristeza cuando están pasando por... Nos ha tocado despedir soldados latinos también y poder honrarlos como héroes y otros acompañarlos en sus celebraciones cuando se casan. Claro, qué momento. Bueno, Gabriel, ¿cómo podemos seguir, si es que es posible de alguna manera, toda esta experiencia que se renueva para ustedes a partir de la semana que viene cuando emprendan la vuelta a Ucrania, a su ciudad, a 800 kilómetros del frente de batalla, ¿cómo podemos seguirlos y cómo podemos solidarizarnos, ayudarnos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, tenemos el Instagram, tenemos dos Instagram, que uno es un movimiento deportivo que tenemos, es el que trabajamos con niños, y después tenemos el otro que es de la organización misionera que tenemos ahí, si los puedo compartir. Adelante. A los Instagram. ¿Sí? Uno es YW, es YWAM porque está en inglés, YWAM Rivne. Ese es el Instagram, y el otro es strong.integral. Son los dos Instagram que tenemos del trabajo que estamos haciendo. ¿Strong cuánto? ¿Punto? Strong.integral. Ah, perfecto. Bueno, entonces, YWAM. YWAM. Rivne. Rivne. Y el nombre de la ciudad, sí. Claro. Y el otro es strong. Ahí sale el logo. Punto integral. Punto integral. Después tenemos nuestro Instagram familiar, que también compartimos un poco y conocen un poco más a la familia y también lo que hacemos, pero ese sería el personal. Claro. Bueno, ¿tus hijos qué edad tienen? Bueno, el mayor tiene 10 años, que es Juan Bautista, Ana Emilia de 6 y Joy Elena de 2, que nació allá en Ucrania. Claro, bien. ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 38 años. 38 años. Bueno, con tu oficio, con tu fe, con tus convicciones, con tu amor y esta idea de devolverle algo al país del que vinieron tus ancestros, estás embarcado ahora en medio de una guerra con tu familia. ¡Qué historia! Uh-huh. Bueno, ¿qué quisieras agregar? Bueno, me gustaría, como dije, bueno, gracias a este espacio por poder visualizar y poder contar un poco lo que pasa en Ucrania, y esto me parece importante, poder compartir que la guerra sigue, que sigan orando, sigan rezando por Ucrania, que se siguen pasando situaciones muy difíciles, que estén prestos, y estamos justo en el último tiempo levantando desde Argentina donaciones. Si alguno quiere ser parte, puede hacerlo. Todo el apoyo hacia Ucrania, y si están escuchando descendientes de ucranianos, hijos de ucranianos, que puedan sentir esa empatía con la tierra que vio nacer a los abuelos y que nos trajo tanta bendición y crecimiento para la Argentina. Gabriel Ril, carpintero, capellán, voluntario en la guerra de Ucrania junto con su familia. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu historia. Vamos a estar atentos a través de Instagram y, por supuesto, por el contacto personal de tu viaje ahora, de la semana que viene, y el reacomodarse otra vez en zona de guerra. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Un abrazo grande. Chau, chau. Santiago Benavides, si no fuera por ti. ¿Qué sería mirar por la ventana de madrugada si no fuera por ti? ¿Qué sería caminar bajo la lluvia con estos sueños si no fuera por ti? ¿Qué sería la ciudad sin cantar de tu amor? ¿Qué sería el invierno sin sentir tu calor? A mi lado, confidente de mi andar, simplemente no podría imaginar qué sería seguir si no fuera por ti, si no fuera por ti. Ah. sería navegar sin ver tu tranquilidad. Si hay tormenta yo te miro y tengo paz. ¿Qué serían los días que siguen igual sin saber que tus planes cumpliéndose están a mi lado? Confidente de mi andar, simplemente no podría imaginar qué sería seguir si no fuera por ti, si no fuera por ti. A mi lado, confidente de mi andar, simplemente no podría imaginar qué sería vivir sin llegar ante ti a llorar o reír. Jesús. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Cerca de mi destino, revisé el celular, confirmé el número y piso del departamento. Pulsé el botón del portero eléctrico hasta donde había llegado, luego de un singular episodio días atrás, en un comercio donde hice buenas migas con una mujer que se rió de buena gana cuando empecé a repetir su pedido. Después viajamos juntos en colectivo. Al otro día me llamó por teléfono y finalmente me había invitado a esta fiesta a la cual acababa de llegar. ¿Sí? Una voz de hombre atendió del otro lado. Me invitó Leticia, aventuré. Adelante, adelante. Escuché un chirrido y la puerta se destrabó. Caminé por el pasillo de entrada iluminado por sectores hasta el ascensor. Subí hasta el 10º piso, bajé, cerré la puerta y me dirigí al departamento indicado. Toqué timbre y otra vez la misma voz, el mismo hombre, ahora en persona. ¡Avanti, bienvenido! Me recibió con una sonrisa y estrechó mi mano, firme y con la vista hacia arriba. De unos 70 sería. El invitado de Leticia nos habló de usted. Lo único que le voy a pedir es que deje su celular en la entrada. Me dijo al acercarme una cajita de cartón con mi nombre y número de teléfono ya escrito. Dejé mi teléfono y lo deposité junto a una decena de cajas similares acomodada sobre una mesita ratona. ¿Qué iba a decirle? De lejos escuchaba música, risas y voces. Todo muy mesurado. Qué bueno que hayas venido. Bienvenido, compañero de compras. La que hablaba era Leticia ahora. Lucía un vestido rojo por sobre la rodilla que dejaba ver sus brazos ligeramente bronceados y firmes para los 60 y pico que ya le había calculado al comprar juntos Cremoso y Reggianito. Finos aros dorados y sandalias con detalles en color rojo y la misma risa que me había conquistado. Vení que te presento a mis amigos. ¿Dónde puedo dejar mi sombrero? Leticia levantó la vista como si no hubiera visto mi borsalino. Déjatelo, me gusta cómo te queda. Sonrió y tomándome de la mano me llevó al primero de los 3 o 4 grupos que había desparramados en el amplio salón comedor. En cada grupo más o menos lo mismo. Les presento a Fedor, mi nuevo amigo. Nos conocimos en lo de Igor esta semana. Él es Marcelo, Miriam, Raquel, el Vasco. Sonrisas, besos, choque de puños, en fin. Así fue presentándome a sus amigos o lo que fueran. Había hombres y mujeres casi en la misma proporción. Gente joven, de edad mediana y viejos más cercanos a los 80. Todos parecían gozar de excelente estado de salud, voces jóvenes, movimientos intensos, miradas atentas. Después de un rato me di cuenta de que en cada grupo hablaban de algo en particular. Un tema los ocupaba, no era una conversación cualquiera. Por supuesto que no recuerdo ninguno de los nombres, salvo el de mi anfitriona. Martín, el que me atendió por el portero eléctrico, también. Y el mío, obviamente. Soy Fedor. Toribio es mi segundo nombre, que lo reservo para situaciones límites. Mi padre amaba los nombres de campo, seguramente porque él no tuvo que portarlos. Pienso en que fui el último en llegar, porque a los pocos minutos nos acomodamos a la mesa. Comimos empanada, vino y cerveza para acompañar. Muy sencillo todo, pero muy rico. Conversamos de todo, bebimos a discreción y al final flan o helado a gusto del consumidor. Abundante como en esos viejos bodegones reciclados que aparecen y desaparecen misteriosamente por la ciudad. Había algo que me gustaba del grupo, pero no podía definirlo. Me caían bien, pero no sabía por qué. No es que fuera gente agraciada, tipo artistas, famosos, celebrities, nada de eso, ¿eh? Lo contrario, quizá. ¿Vamos? ¿Eh? Sí, sí, claro. En lo mejor de la noche, Leticia me invitaba a retirarme, pero parecía que volveríamos juntos. Yo encantado. Te acompaño, me dijo para mi sorpresa mientras tomaba su abrigo y con un gesto me invitaba a dirigirme a la entrada, recoger mi celular y emprender la retirada. Estuvo bueno dejar el celular por un rato, comenté. Cambias esclavitud por libertad, muy sencillo. Estamos hechos para hablar, para escucharnos. Bajamos casi sin despedirnos del resto, apenas un chau gente y un movimiento del brazo para saludar. ¿Ellos se quedan? Sí, sí. ¿Ahora que me voy sacrifican los gatos? Qué morboso, Toribio. Y sacudió la melena seductoramente, como diciendo, no tiene remedio. Otra vez sorprendido, sabía que mi Fedor era Fedor Toribio. Caminamos una cuadra, dos, a paso vivo. Ella con una campera de jean ahora, un bolso blanco bastante cargado parecía, y yo con el saco azul de grandes rayas escocesas superpuestas que había traído. Y mi sombrero, por supuesto. Este es un grupo muy especial. Me imagino que te gustó, me dijo después de caminar unas cuadras en silencio mientras me tomaba del brazo. Nuestros pasos en las veredas resonaban en el silencio de la ciudad. Tú eres muy linda mujer. Es lógico que sean muy linda tu gente, tus amigos, Leticia. Mi amiga sonrió en silencio y no dijo nada. Por fin llegamos a mi casa, un verdadero milagro inmobiliario urbano con frente de ladrillos de Mar del Plata que sobrevive en medio de viejos departamentos y modernas torres insoportablemente ascéticas. Quedamos frente a frente y recordé su mirada clara cuando comprábamos fiambre. Estábamos casi a la misma altura, estudiándonos. Era alta realmente. Sus sandalias casi no tenían taco. Pensé que era un buen momento para besarla. Pensé, pa, ni lo pienses. Sonrió enigmáticamente. Al tiempo que abría su bolso y sacaba un sobre de esos tipo legal y me lo entregaba en mano. Leí esto atentamente. Si querés volver a reunirte con mis amigos, tenés que conseguir una invitada de menos edad que vos. No la podés elegir. Ella te tiene que elegir a vos, como vos me elegiste a mí. ¿Qué decís? En el sobre está todo explicado y me chantó un beso en la comisura de los labios. Está jugando con fuego, pensé, y sentí su perfume otra vez. Lo confirmé, era Chanel. ¡Qué rico perfume contrató! ¿Qué es? No sé, usted es la profesional, dígamelo. Mi amiga volvió a reír con ganas. Igual que en la fiambrería. La vi alejarse en la penumbra de la noche con su vestido rojo, su campera de jean y sus sandalias bajas. Me disponía a entrar cuando sonó el celular. Carolina Herrera y un corazón rojo, decía el mensajito de mi enigmática amiga. Fedor Toribio, habitante de esta ciudad que amo y padezco con la misma intensidad. No tuve más que remedio que responder el mensaje como la primera vez. Leticia, qué sorpresa. De la película La La Land, Mia y Sebastian Thiem, en una versión de Lorenzo De Luca. Thank you. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Milagro en la celda 7. Este viaje comienza en un pequeño pueblo de Turquía donde vive Memo, un hombre que sufre una discapacidad intelectual junto a su hija, Ova, y su abuela. El nombre de esta película turca surge cuando Memo es inculpado injustamente de la muerte de la pequeña hija de un comandante y en consecuencia es encarcelado. Su destino es la celda 7, que compartirá con un grupo de hombres muy unidos y con principios firmes. Durante su tiempo en la cárcel, la familia y conocidos de Memo buscarán la manera de mostrar su inocencia, tarea que parece inalcanzable. Cada minuto que pasa es un paso más cerca de la horca para Memo y el riesgo para Ova de quedar huérfana. Las relaciones y amistades se refuerzan. Los presos y guardias trabajan juntos como nunca para que Memo no pierda contacto con su hija y para que alcance su libertad. Cuando todo parece perdido, un hombre se apiada de esta familia y, lleno de culpa y remordimiento, realiza un acto de valentía que pocos alguna vez estarían dispuestos a hacer. Conmovedora y cruda a la vez, Milagro en la celda 7 despierta en los espectadores un anhelo tan antiguo como el hombre: que la justicia no llegue tarde, que es como que no llegue. La oreja de Van Gogh, 20 de enero. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando. Caminante por la 102.9. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Es hora de retirar el equipo de la cancha, agradeciéndole a Tony López y sus reflexiones, a Damián Espadea en la operación técnica, a la profe Silvina Pérez y la música de Juglares, a Karen Kohler, y esa ya la vi, y por supuesto a nuestro querido entrevistado de hoy, Gabriel Rill. Lo podemos seguir en Instagram, IWAM Ritne, RITNE. Es la ciudad donde ellos están radicados, van a llegar ahora en una semana, o si no, en strong.integral. Son los dos sitios en Instagram donde podemos seguirlo. Gracias por escucharnos, por estar, por participar. Soy David Kohler y espero que hayas pasado un lindo tiempo en Caminante y que disfrutes de este fin de semana en su día más lindo, el viernes. Nos vemos, si Dios quiere, el fin de semana que viene, el viernes, y tenemos invitado un amigo, César del Gravedian, que tiene muchas cosas interesantes, pero entre otras ha viajado por todo el mundo, tiene miles de millas, se ha pagado viajes con sus millas en aviones, así que vamos a charlar con él anécdotas en aviones y aeropuertos. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 4 de la tarde. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.